porque la música es la protagonista. Pégate a mi ritmo. Ya comienza el ritmo más pegado en tu radio, tiempo de discoteca en tu frecuencia preferida. Desde el Zapato de Matanzas, 2 horas para pasarla bien. Si lo que quieres es pasar una tarde diferente, pégate a mi ritmo. En la FM Senaguera. En esta emisión tendrás motivos suficientes para que tu tarde sea perfecta. Cada domingo marca la diferencia con nuevas propuestas para decir no al aburrimiento en esta discoteca radial 100% juvenil. Estamos contigo desde las 2 y hasta las 4 de la tarde, 2 horas con lo más pegado de la música cubana y extranjera. Te adelanto que en esta emisión Aide Milanés será la protagonista de la sección Cerca de las Estrellas. También tendremos un espacio de domingo con 10 pasos para estar más cerca de Leoni Torres. Se encuentran hoy para regalarnos su música Larixa Bacallao y China. Además podrás disfrutar de la música de Jacob Forever, Chacal, El Único, Luis Micán, Chispa y Los Cómplices, Luna Manzanares, Waldo Mendoza, Adrián Berazaín, Marc Anthony y más. En los controles, Ociel Morejón Sotolongo. Yo no quiero ser el uno, yo no quiero ser el dos, general, si yo soy yo. El Matillo, soy yo. Original. Cada domingo acompañándote, Ailiris Gutiérrez García. Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar. Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a Ritmo es el regalo más musical de las tardes de domingo en Radio La Voz de la Victoria, porque tú lo mereces y tenemos para todos los gustos. Iniciamos con Bonnie y Kelly, Síguete Moviendo Así, y Jacob Forever, Selfie. Haz de mí lo que tú quieras, báilame la noche entera y no me digas que no. Sabes lo que estoy buscando y lo que quiero de ti. Síguete moviendo así. Moviendo así, oh, ven bailame como me gusta a mí. Dime qué más has hecho tú para que me gustes tanto, porque esas ganas que te tengo no la aguanto. Será tu boca o será tu pelo, pero cuando bailas así me llevas al cielo. Estoy buscando y lo que quiero de ti.

Esto es Pégate a mi ritmo, siempre cerca de las estrellas. A pesar de su corta edad, Aidé Milanés Álvarez tiene una amplia carrera como cantante, en la cual se incluye su participación como vocalista en el cuarteto de Hernán López Nusa, la grabación del disco For Amanato Río, acompañada de Tata Wines, entre otros músicos. Como cantantes, se destaca también en discos junto a Manuel Argudín y Polito Ibáñez. Ha compartido el escenario con Roberto Carcassés y su proyecto interactivo. Nació en la provincia Ciudad de La Habana un 28 de septiembre de 1980. Realizó estudios de piano en la Escuela Elemental de Música Manuel Samuel y los continuó en el Conservatorio Amadeo Roldán. En el año 2009, Aidé presentó su último álbum, titulado A la Felicidad, en el que el célebre poeta brasileño Tiago de Melo debuta como compositor. De Aidé Milanés escucha A la Felicidad, Mi Pasión, Mi Música y ¿Dónde van las palabras? Llegaron las señales que ahora primera vez me salpicó de luz la ilusión y me dibujó los sueños hasta el alma que se enamoró de nuevo en el fin del corazón. Mi pasión, mi vida, mi idilio, mi alegría, mi desvelo, lo que nunca espero. De pronto resucita, yo me entrego a ti. Mi pasión, mi vida, mi idilio, mi alegría, mi desvelo, lo que nunca espero. De pronto resucita, yo me entrego a ti. Mi amor, toma mi seguí para aliviarte desde aquí tan cerca. ¿Cómo crecerá una rosa en las cenizas? Esperanza y fe todo lo pueden. Si el amor te guía, mi pasión, mi vida, mi idilio, mi alegría. Desvelo lo que nunca espero. De pronto resucita, yo me entrego a ti. Mi pasión, mi vida, mi idilio, mi alegría, mi desvelo, lo que nunca espero. De pronto resucita, yo me entrego a ti. Mi pasión, mi vida, mi idilio, mi alegría, mi desvelo, lo que nunca espero. De pronto resucita, yo me entrego a ti. Tu cuerpo mojado en la lluvia de mayo. profundos que anidan en mi corazón. Entramos al corazón de cada cenaguero. Una transmisión desde el sur de Matanzas. Pégate a mi ritmo, está dedicado a los jóvenes cenagueros y por tanto la música será la protagonista de cada encuentro. Escucha ahora al Chacal con el único Amores Perros y Luis Micán, Necesito Verte. Ahora cojo mi Amores Perros, me meto adentro porque soy enamorado. Me meto adentro porque soy un desquiciado. Mano para arriba, tú mi gente en los sitios. Mano para arriba, mañana. Son amores. Okay.

así tarifan tu honor. Los que te rentan la voz, los que te incitan a odiar. Dale agua a ese dominó. Si a ti la vida te estresa y la coges con tus hermanos, no sabes de dominó. Dale agua a ese dominó. Son 62 victorias, 62 mil te esperan, millones diría yo. Rentabiliza Charrugo sobre tu patria y tu tiempo. Vana ilusión de poder, triste modo de estar muerto. Espero que tengas fondo para hipotecar tu tiempo. A la revolución le queda 62 mil milenios. Encuentro musical. Encuentro musical. Hoy se encuentran para regalarnos su música Larixa Bacallao y China. De Larixa, Carnaval y la exclusiva. Y de China, Cuando el amor se va y hay que echar pa'lante. Están preparando la fiesta pa' fuera los tambores. Tirar a un río. mitad de mi cuerpo. Con amor te lo has ganado y me has enamorado. A tu lado todo es color de rosas, por eso te necesito como el poeta a sus prosas. Una mañana sin ti es como un beso sin amor y sin pasión. Pégate a nosotros. Más música, más ritmo. Hoy es 14 de febrero. Pienso en cuánto te quiero, pero veo de que tú no estás. Yo quisiera por un segundo poder cambiar el mundo y olvidarme de esta realidad. Cuando el amor se va, ¡Nando Pro! Cuando el amor se va, cuando el amor se va, ya nada nos queda. Cuando el amor se va, porque cuando el amor se va, cuando el amor se va, ya nada nos queda, ya nada nos queda. Cuando el amor se va, otro amor vendrá, pero la herida siempre queda. Oh, oh, oh. Cuando el amor se va, cuando el amor se va, ya nada nos queda, ya nada nos queda. Cuando el amor se va, se acabaron. Pégate a mi ritmo. Marcando un sello diferente para toda mi gente. Donde la música es la protagonista. En la música Chispa y Los Cómplices, Tú Me Robaste el Corazón y Luna Manzanares canto a Ochun. Así despierto en desconcierto y el vacío que me dejaste dentro me causó un triste cuento. Tú me robaste el corazón y ya ves que solito me quedé sin saber, y ahora estoy muy triste. Vuélvela a poner donde tú lo cogiste. Devuélveme. Ayer me dormí pensando en el que será. Y hoy amanezco cansado, abrazado a la soledad. Sacas el corazón. si te embriagues y todo vacío, aquel adiós me dejó deshecho, porque tú me robaste el corazón. Para que vuelva cuando se me encima fría la noche y tantas preguntas. hay suerte y mis desvelos van ya en tu cauce que me ampara de todo mal. Lluvia de oro, media luna, cuentas de coral, perfume de sándalo, te vengo a ofrendar. De cuántas nostalgias me vas a librar con agua bendita de tu manantial. Derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Y ya lo te llegaré, oh, morí, Derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Y ya lo te llegaré, oh, morí, morí, poderoso caudal, lleva mi canto a su puerta. Hey, mírame, no me dejes, reina virginal. Todos mis anhelos vengo a confesar. De cuántas nostalgias me vas a librar con agua bendita de tu manantial. Derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Y ya lo te llegaré, Derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Y ya lo te llegaré, Derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Y ya lo te llegaré, Derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Y ya lo te llegaré, morí, morí, cuántas nostalgias me vas a librar con agua bendita de tu manantial. Derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Mi alma te llegaré, morí, derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Mi alma te llegaré, morí, derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Mi ya lo te llegaré, morí, derrama tu luz en mí, bendíceme madre. Mi ya lo te llegaré, hey, eres lluvia de oro que alivias mi pena. Deja que este canto llegue hasta tu puerta. Lo que más sonó. En los primeros puestos de las listas de éxitos de La Voz de la Victoria del año 2017 se encontraba Michael Blanco y su salsa mayor. Siempre que llueve escampa, Pégate a mi ritmo te invita a disfrutarla una vez más. Levanté Por la música rock, tras los pasos de las grandes agrupaciones de este género. Estamos rockeando por el mundo. Satisfaction de Rat y Hotel California de Águila encabezan las listas de los 100 mejores canciones de rock en Rockeando por el Mundo. Disfrútalas.

puesto en tu recuerdo. Pero el tiempo, la ausencia, la duda me inspiran temor. Tengo deseoso el sentimiento y es preciso que responda. Preciso que respondas tú, si espero. Porque la música es la protagonista, pégate a mi ritmo. Te proponemos en este especial de domingo estar 10 pasos más cerca de tu artista preferido, Leony Torres. Fue un niño travieso. Desde ese entonces le gustaba la música. Soñaba con ser cantante y también humorista. 2. Dice que me quiere. Fue la primera canción que escribió, la cual interpretó con la agrupación Maravillas de Florida. 3. Admira muchísimo al cantante español Alejandro Sanz. También le gusta la música en inglés, así que le encantaría cantar con cualquiera de sus intérpretes. 4. Le atraen las mujeres inteligentes, cariñosas y pacientes. Desde hace años, su corazón le pertenece a la actriz cubana Juliet Cruz. 5. Disfruta mucho la paternidad. 6. Para mantener una buena forma física, practica ejercicios, corre casi todos los días, juega cancha, va al gimnasio y trata de no comer alimentos que engorden. 7. Si pudiera mejorar algo de su apariencia, le gustaría tener los ojos verdes. 8. Tiene 6 tatuajes en su cuerpo. La bandera y el micrófono son los más importantes. Su signo zodiacal es Sagitario, representado en su cuerpo con el arco y la flecha. 9. Entre las comidas preferidas están las pastas. Y 10. ¿A dónde vas? Es su canción favorita. De Leony Torres, escucha ¿A dónde vas? Si tú no estás, me quedaré. ¿Y si fuera mía? Mm-hmm.